aquí voy con una ráfaga de rap que no se para, avanza y como avanza no se traba, marcha como lanza, no se cansa, pasa y marca con su racha la línea que traza. Esta es la imagen de la muerte, viene a tocar las puertas de tu casa, enmudecerte, el metabolismo detenerte, sin pronunciar palabras, herirte, afligirte, y al mismo tiempo decirte que bailará su danza. Amenaza, la muerte es solo un pretexto para saber que estamos vivos, es nada, su contexto es el concepto de la civilización humana. Acción, creación, refleja la iluminación de la palabra, su léxico poético, quimérico a la puerta que se abra, es el umbral de la victoria a la cual le cortas las alas. Tú fallas, el óbito de fusión, expiración, te persigue a donde vayas, hasta que se desanime, extinto, imperfecto, oxiso en cuerpo y alma, indefectible, inequívoco, su texto se levanta y anda, como habla y canta, te basta, como también abraza o amordaza, eso depende de la forma en que me escuches y te callas. Interpretación que da mi formación y acción, en un momento de meditación andando en la distancia, inconexión, desgregación entre mi mente, la canción y la enseñanza. Perdóname conciencia, pero no puedo hacerte caso, el corazón está primero dentro, tú estás fuera controlando cada cosa material en cada cuerpo. Tengo como todos lo que hace sentir y ver, aquí solo se llama consciente al que es capaz de pensar bien, concepto errado, aquí todo el mundo está consciente, tanto el bueno como el malo. Camina, anda ese hombre por ahí, dañándolo a él, a ti y a mí, de que unos conceptos humanos de un inconsciente. ¿Qué conceptos humanos de qué inconsciente? ¿Quién? Ese hombre está consciente de que está comiendo mierda y al final ¿qué? Unos conceptos humanos que han borrado la conciencia de ayudar al que falló, que han borrado la conciencia de quien cometió un error. Hasta yo en un tiempo olvidé mi conciencia y fui solo mi corazón. Quieren que yo, quieren que yo, quieren que tome y que el pueblo me jale. Quieren que yo, quieren que yo, quieren que fume y también me arrebate. Quieren que yo, quieren que yo, quieren que yo, quieren que yo. Yo quiero saber si en el mundo hay alguna persona que quiere que cante. Quieren que yo, quieren que yo, quieren que tome y que el pueblo me jale. Quieren que yo, quieren que yo, quieren que fume y también me arrebate. Quieren que yo, quieren que yo, quieren que yo, quieren que yo. Yo quiero saber si en el mundo hay alguna persona que quiere que cante. Este tema lo hice con 16 años, andaba por ahí arrebatado todo el tiempo con la vida y con otras cosas.